Aterrizaje de emergencia, episodio 13. Muy buenas y bienvenidos a Aterrizaje de emergencia, el programa donde aprendemos de una forma diferente de relacionarnos con nuestra mente, el podcast donde buscamos cómo aterrizar en nuestra vida y dejar de volar por nuestra cabeza. Yo soy Darío Benítez y podéis saber más sobre mí en dariobenitez.es. Hoy, 19 de febrero de 2019, un episodio que voy a dedicar a todos los que me escucháis. ¿Por qué? Porque veo que cada día las gráficas aumentan, que cada vez hay más oyentes, que en Spotify cada vez me seguís más, en iTunes y en iVoox. Entonces, joder, ¿cómo no os voy a dar las gracias? Si es que si no fuese por vosotros yo no seguiría en realidad. Si no viese ese feedback, no me dijeseis cosas por redes sociales, bueno, cosas bonitas, entiendo, no cosas feas, de eso no me habéis dicho ninguno, espero, porque no las he visto. Entonces, nada, ahí estamos, seguimos hacia adelante y muchas gracias por escucharme. Hoy vamos a hablar sobre un concepto que a muchos, bueno, os ha gustado. Yo sé que en mi blog, de hecho es el artículo que más visitas ha tenido, no solo por compartir en redes sociales, sino que también desde Google. Este artículo habla sobre la gestión emocional y ahí hablo sobre la fisicalización. Hoy vamos a introducir un concepto que puede ser sinónimo, se llama expansión. Pero antes de entrar ahí, vamos a hablar un poquito sobre las emociones. Las emociones han tenido un montón de investigaciones, un montón de teorías, un montón de autores y se han añadido un montón de información. Los que me conocéis, los que ya habéis pasado por consulta, habéis hablado conmigo en alguna ocasión, sabéis que me gusta minimalizar un poco la psicología en todo esto. Creo que nos estamos cargando con información, con teorías y nos estamos olvidando de lo que de verdad funciona, lo que de verdad está ahí. Y ya sabéis que esta corriente nueva, bueno, nueva, que en realidad es la que debería estar existiendo siempre, sobre la psicología basada en la evidencia. Y creo que es ahí donde vamos a quedarnos. Nos vamos a quedar en lo que es, en lo que de verdad está funcionando y lo que ha pasado por laboratorio. En cuanto a las emociones, vamos a hacer lo mismo. ¿Qué hay en común con todas las emociones? ¿Qué hay en común con lo que significan las emociones? Porque hay otras corrientes que pueden defender sobre el significado de una emoción, desde la perspectiva psicoanalítica y sistémica. Y bueno, yo no voy a entrar en nada de eso, me parece correcto y sobre todo si funcionan. Pero sí que me quedo con lo que significan de verdad para todos estos autores las emociones en común. ¿Cuál es el factor común para todos los investigadores, todos los autores, todas las corrientes en cuanto al trabajo emocional? Pues bien, las emociones, en esencia, ¿qué es lo que son? Cambios físicos, cambios fisiológicos, cambios en nuestro cuerpo, sensaciones, están ahí. Pasa algo y nosotros sentimos cosas. Eso es cierto y nadie puede negarlo. Y es común a todas las corrientes, a todos los autores. Además, estos cambios nos generan, nos impulsan a tomar acciones, nos preparan. Las emociones son cambios físicos que nos preparan para algo. Y esto es innegable. Así que nos vamos a quedar con eso. Eso es para nosotros las emociones, ni más ni menos. Minimalicemos un poquito todo lo que significa estar vivos, ya que cuanto más exageramos, cuanto más contenido añadimos, más facilitamos la rumia, la iatrogenia, bueno, el generar problemas donde no los hay y todo esto. Así que nos quedamos con esto. Bien, teniendo esto en cuenta, ahora avanzamos y explicamos este concepto nuevo, la expansión. No es que sea nuevo, porque ya en alguna ocasión creo que lo he mencionado. De hecho, sí que lo he mencionado en un podcast, en un episodio, creo que de la semana pasada, en Minimalizados con Nacho Martín. Hablamos sobre minimalizar emociones y tiene mucho que ver con esto, solo que hoy voy a explicarlo con un método, bueno, más procedimental y todo más claro desde mi punto de vista para que os llevéis esa técnica. Quien ya hayáis escuchado ese episodio, pues será perfectamente complementario a este. ¿Cómo podemos expandirnos? ¿Cómo podemos hacerle hueco a las emociones? ¿Cómo podemos dejar fluir todo esto sin que suponga una explosión, sin que nosotros nos perdamos en esa emoción y que en definitiva no nos boicoteemos un poco nuestra vida solo por tener ciertas emociones? Eso es lo que puede llegar a significar esa gestión emocional. Cómo reconducirla o cómo sentirla de una manera más sana. Esto no tiene nada que ver con el control. si estás escuchando esto, para controlar tus emociones, para mitigarlas, para aplastarlas. Si estás escuchando esto para eso, es que tampoco me has escuchado en otros episodios, tampoco nos vayamos a engañar. Ya sabéis lo que pienso sobre el control de los eventos internos, de los pensamientos y de las emociones. Eso no va para nada con mi forma de trabajar y de hecho no va para nada con lo que significa, o sea, acorde con lo que significa estar vivos. Solo mirad en vuestra experiencia. Así que volvamos al procedimiento, la expansión. ¿Cómo podemos gestionar mejor una emoción cuando se está dando para que no nos dejemos ir, llevar, nos dejemos llevar por ella? Bien, en primer lugar, volviendo a la esencia, cuando ocurre algo, algo que nos hace activarnos, vamos a pararnos y a sentir esa emoción en ese momento. ¿Dónde? Físicamente, ¿dónde está el núcleo? Por ejemplo, la ansiedad se localiza mucho en el pecho, en la boca del estómago, también en la garganta. Personas que la experimentan en la cabeza. Personas que experimentan el estrés en la cabeza, pero la ansiedad en el estómago. Bueno, personas que la tristeza la notan a lo mejor en la parte de atrás de la nuca. ¿Dónde está esa emoción físicamente? Y si es miedo, a lo mejor notáis que las piernas os tiemblan, notáis algo en los cuádriceps. ¿De verdad alguna vez habéis parado a mirar dónde estaba vuestra emoción? Pues eso es lo primero que vamos a hacer. Al final solo son sensaciones, así que más nos vale ir localizándolas. Cuando hayamos localizado ese núcleo de esa emoción, vamos a imaginar que tenemos una tiza y delimitamos su contorno, como si estuviésemos dibujándola. Hay personas que al hacerlo ven que su emoción coge una forma de un objeto familiar. He escuchado de todo, desde esferas, muy típico, masas uniformes, bueno, también objetos, esto parece un pincho, me lo imagino como un cuchillo, una sierra, un martillo, un ladrillo, bueno, un montón de objetos que van viniendo a medida que se va delimitando. A veces simplemente es una masa un poco extraña, con irregularidades, no importa. Además, si nos sirve, podemos añadir más detalles todavía. El color, la forma, la temperatura, la densidad, el peso. Ya veis que estamos incluso jugando un poco con esa emoción, simplemente estamos dándole forma. Cuando ya hemos terminado y tenemos muy, muy, muy bien localizada esa emoción, ya parece que le hemos dado forma e incluso diríamos que la estamos viendo de otra manera, porque ya no nos estamos identificando únicamente con esa emoción. Esa emoción es algo que tenemos, es una emoción, es algo que nos acompaña. Con esa emoción ya hemos estado luchando durante mucho tiempo. Si os dais cuenta, antes de delimitarla, posiblemente simplemente estáis dándoos cuenta de que la notáis y que queréis explotar. En ese momento vamos a hacer algo diferente. Vamos a respirar esa emoción. Ese objeto que hemos delimitado estará ocupando un espacio que si está sufriendo esa lucha, estará viendo, bueno, notando cierta presión. Así que vamos a empezar a hacerle hueco y para ello respiramos. Cogemos aire profundamente, recordad llevando la respiración al estómago, haciendo una buena respiración. Ya hemos hablado sobre esto en algunos artículos, en algunas ocasiones. Y dejamos espacio, lentamente, no para que la emoción se vaya, sino para que tenga más hueco, para que se adapte mejor a nuestro cuerpo. Dejamos que fluya y eliminamos la lucha. Podemos relajar físicamente nuestro cuerpo a esa emoción. Eso no quiere decir que nos relajemos. No nos vamos a relajar adrede, pero sí podemos abandonar la lucha físicamente. Yo puedo relajar los músculos y dejar que la emoción fluya. Ansiedad, tristeza, ira, asco, sorpresa, mil cosas. Simplemente no nos vamos a hablar, no vamos a entrar en terminología. Esa sensación, esa forma, ese color, vamos a dejar que fluya. Y seguimos respirando. Notaremos con la emoción, como la emoción, como si fuese un río que ha estado cohibido, ha estado en un embalse, ha estado parado. Puede que clientes me han hablado sobre una experiencia muy, muy curiosa. Experimentaban esa emoción como si estuviese un estanque bueno, algo contaminado, algo sucio, como si fuese agua que necesita circulación. Pues al realizar este ejercicio simplemente notamos cómo la emoción fluye. Y cuando la emoción ya fluye, por supuesto no nos vamos a quedar ahí. Quedarnos ahí significaría querer esperar que la emoción se vaya. Y ya sabéis lo que eso significa. Cuando esperamos que algo se vaya, probablemente se quede aún más tiempo. Ahora, en cuanto termine, haremos un ejercicio para comprobar eso. Porque lo que hay que hacer a continuación, ya sabéis, simplemente volver a centrar nuestra atención en el momento presente. Valoramos esa emoción como útil o no. Valoramos toda nuestra lucha como útil o no. Y continuamos con nuestra actividad simplemente dejando que esa emoción nos acompañe. ¿Qué es lo que queremos hacer en ese momento de verdad? Hemos dado un espacio, la sentimos, fluimos y ahora a seguir. Porque si nos paramos constantemente, al final simplemente puede que estemos de alguna manera luchando contra esa emoción. Por ejemplo, puede ser que estemos teniendo algún tipo de ataque de ansiedad, que esté pasando algo, que estemos pensando sobre algo que nos va a pasar mañana y empecemos a darle vueltas. Ya sabéis que la rumia ahí está incidiendo en que esa ansiedad aumente. Si seguimos rumiando, de nada va a servir este ejercicio. Así que la rumia tenemos que dejarla a un lado. Tenemos que centrarnos en esa ansiedad, hacerle hueco, respirar y seguir. Seguimos con nuestra actividad natural, dejando que la ansiedad nos acompañe, siendo, bueno, una compañera de viaje, pero sin esperar que se vaya. Porque si esperamos que se vaya, vamos a hacerlo. Vamos a ver qué es lo que ocurre con un ejercicio muy sencillito. Seguro que en alguna ocasión os han invitado o han dicho algo como: ahora eres consciente de que parpadeas y desde aquí, cada vez que parpadeas, lo marcas. Bueno, de hecho lo acabo de decir. Seguro que ahora sois consciente de que estáis parpadeando. Y ya no podéis dejarlo en automático. El parpadeo ha pasado a algo manual. Fíjate. Y ahora mientras sigo hablando de ello, parece que está parpadeando como si fuese un robot. Concéntrate en intentar que el parpadeo pase a ser automático. Venga, te doy unos segundos. Venga, ¿no puedes? Inténtalo. Para si quieres este audio. No lo consigues, ¿verdad? Es que es muy complicado. Puede pasar igual con la respiración. Intenta que la respiración pase a automático. Bueno, ahora que estamos hablando de ella, será manual. Esto lo hemos visto en el ejercicio de un episodio. Lo voy a dejar en la nota del programa, en la silla roja. ¿Recordáis cuando intentábamos olvidar la silla roja? No podemos. Porque hay cosas en nuestro sistema que son muy, muy, muy difíciles de forzar, como el sueño, como el olvido y como el control de esas funciones básicas. Parece que ya el parpadeo, si hemos estado hablando de otra cosa, ha podido pasar a automático. Pero ahora que estamos hablando de eso, vuelve a ser manual. Mirad qué sencillo. Seguro que estáis en algún contexto en el que hay sonido fuera. Muy raro, muy raramente no estaréis en un espacio de vacío absoluto, de silencio absoluto. Así que, ¿qué os parece si paráis este audio un minutito si queréis y os centráis en esos sonidos? Notaréis que es mucho, muchísimo más sencillo que el parpadeo pase a ser automático. Sin embargo, no será tan fácil como que de hecho estéis centrados en una tarea que de verdad os interesa. Porque la carga de atención va derivándose a eso que de verdad es importante en ese momento. Así que, como podéis imaginar, en las emociones ocurre igual. Las emociones, de forma natural, acaban yéndose. La ansiedad siempre acaba yéndose. No, no estamos con ansiedad constantemente. Si nos da un pico de ansiedad, no se mantiene hasta el final de nuestra vida. El olvido también forma parte de nuestro sistema natural. Si ocurre algo en nuestra vida que nos preocupa y queremos que se quede en el pasado, de forma natural acabaría olvidándose. Pero con toda esa rumia, con todos esos intentos de control, con todo eso de a ver si se me olvida ya, simplemente estamos favoreciendo que eso se mantenga más en nuestra memoria. Os dais cuenta de que en realidad, como ya hemos hablado, cuando olvidamos es cuando menos nos preocupamos por olvidar. Y paradójicamente ocurre lo mismo con la felicidad, aunque este concepto de felicidad cada vez pierde más sentido. La felicidad acaba apareciendo cuando menos nos preocupamos por ella. La gente que menos se preocupa por su felicidad, la gente que menos se preocupa por cómo se siente, aunque sea un poco paradójico, son las personas que mejor se sienten. No es cuestión de descuidar cómo nos sentimos, sino de fluir más con nuestro día a día. Entonces, llevando esto un poco a la expansión, en nuestro caso simplemente localizaríamos esa emoción para ser conscientes de ella, la delimitaríamos, le haríamos espacio, la respiraríamos y volcaríamos de nuevo nuestra atención en eso que de verdad es importante en ese momento, dejando que la emoción fluya. Como si fuese una ola natural, no nos vamos a poner a controlar el mal, pero el mar, no el mal, el mal no podemos controlarlo. Bueno, derivaciones y punto aparte. Dejamos que eso fluya. Y mientras, seguimos viviendo. Dejaré este procedimiento en las notas del programa. Recordad que esto, aunque sea un esquema y estéis tal vez deseando de ponerlo en marcha, es solo una manera de fluir. Yo he dado este procedimiento, pero probablemente adaptéis el procedimiento a vuestra manera de funcionar. En esencia, simplemente esto significa sentir la emoción tal y como es, sin darle más añadido, sin juzgarla, dejándola como una sensación física más y seguir viviendo. Y ya está, ni más ni menos. Pero, bueno, yo os dejo aquí esta estructura para que la trabajéis, para que la llevéis. Y aunque en muchas ocasiones puede ser suficiente, nada de esto va a poder sustituir a la terapia. Ya sabéis, los que me conocéis, que estoy muy en contra de la autoayuda. Con esto simplemente quiero dar a entender que las emociones son solo lo que son. Sensaciones que aparecen y son naturales y responden a nuestro contexto. Así que vamos a empezar a vivirla de una forma más natural. A seguir viviendo, sobre todo, porque más importante que controlar las emociones es controlar nuestra vida. Y eso sí lo podemos controlar, nuestras emociones no. Así que este es el concepto de expansión. Espero que os ayude y que os sirva, sobre todo en vuestro día a día. Voy a grabar, porque además voy a abrir una nueva sección en mi web con material, con guías, con ejercicios para trabajar este tipo de técnicas. Vamos a ver si funciona, si os gusta, y ahí colgaré este ejercicio guiado, simplemente para que lo podáis practicar. Pero de nuevo volvemos a lo mismo. Como mejor funcionará, será si lo hacéis vuestro. Si os lleváis esta técnica a vuestra manera de funcionar y hacéis que vuestro día a día las emociones se trabajen de una forma diferente. Así que lo vamos a dejar por aquí. Muchas gracias por escucharme, muchas gracias por las valoraciones en iVoox, en iTunes, en Spotify, por seguirme, por vuestras dudas y sugerencias, por aportarme contenido a mí también y por seguirme. Nos vemos la próxima semana con otra entrevista. Ya que están gustando tanto, he decidido pues seguir con ellas. Así que nos vemos el día 26 de febrero en un nuevo episodio de Aterrizaje de Emergencia. Así que hasta entonces.